Hello. What the fuck? Hello. Son las 3 de la mañana, entró una llamada. Oí la voz de una señora que gritaba. Reconozco el número, güey, ya sé quién eres. Según quedamos mal, sé que quieres. No es hora para plática, ni menos para juegos. Es hora para negocios, conversamos luego. Hay algo que me debes, me estoy cobrando ahorita. La vieja que te grita, esa es tu jefita. ¿Qué? Mi jefita, yes. Vale más que estés jugando. Esas madres no se hacen, güey, allí te estás pasando. Te voy a venir matando si te vengo viendo. Asustes, la cagaste, güey, no sabes lo que estás haciendo. Oh, sí, güey. A ti que te conviene, de verla buena y sana. De malas no me pongas, ¿a dónde está mi lana? Tu feria no la tengo y nunca la he tenido. Pero esto te aseguro, vas a estar arrepentido. Fucker. Hablé con este vato, me hizo una mamada. Dice que le debo, quiere doble pa' mañana, okay. Dile al pinche bala que la tenga preparada. Él ya sabe la movida que se haga de volada. Simón. El vato lo conozco, fue mi camarada. Yo siempre le hice paro y el cobarde así me paga. Le digo a la señora, su hijo mal parido, me hizo una jugada, va a querer no haber nacido. Doble el sentido con el dedo en el gatillo. Pero nunca había pensado que supieran dónde vivo. Lo. Hey, güey. Yeah. Ya se hizo. Llámale a Seba a ver qué quiere hacer. Ahora pues. Me llamaste en el momento, apenas te iba a hablar. Oh, sí. Dime si se hizo, no hay tiempo para gastar. No me vengas con excusas, estoy perdiendo la paciencia. Acuérdate, tu jefa va a pagar las consecuencias. Es raro que lo digas, hablando de consecuencias. Te tengo una sorpresa. ¿De qué estás hablando? Dime lo que piensas. Déjalo. Madre. ¡Saluda a tu papá! Las cosas han cambiado, en todo yo me fijo. Justo mato a tu jefita si le haces algo, ey, amigo, ey. Querías hablar negocio, pues ya estamos parejos. Aquí tengo a tu morro, tu jaina no está lejos. Ahora tú me debes, quiero doble con impuestos. Si así fuera la cosa, no nos hagamos pendejos. No te queda de otra, quiero verte cara a cara. Vale más que a mi familia no les hayas hecho nada. Colgué, sentí mi corazón que me explotaba. Miro todo a juego lento, esto no me lo esperaba. Ahorita estoy nervioso, pero más estoy ardido. Qué sabrosa la venganza para un hombre con motivo. Apúrense, tenemos que estar ahí en 3 horas. ¿Listo? Simón, güey. Agarra esa que está allá abajo de la cama también. ¿Este que está aquí? Sí, güey, ahí en el closet está todo, güey. Apúrate. Estos güeyes sí se van a pelar. Órale, vámonos. Ya casi es hora, 4 horas pa' que se haga. Le dije que a las 12 ahí estaré, sin falla. Prendo un cigarro pa' calmar los nervios. Ya estoy preparado para vernos. Las 8 de la noche, ya va a oscurecer. De lejos cuando llegue yo de aquí lo puedo ver. Dios que me perdone por esto que voy a hacer. Me desesperé, pero a este vato nunca le robé. Estaré más satisfecho hasta que pague lo que ha hecho. De aquí no hay remedio, todo tiene precio. Y vamos a pagar con nuestra sangre. Yo mato por mi hijo, yo mato por mi madre. Yo mato pa' que veas que yo no soy ningún cobarde. Ya estamos decididos de volada que se arme. Nomás en la mirada de los dos se le notaba. Momento de silencio, no se escuchaba nada. El auditorio de Telediario para informarles que esta tarde se registró un enfrentamiento entre presuntos delincuentes. Un saldo de 10 muertos, según los informes de enfrentamiento. En diferentes puntos estratégicos estaban listos para el ataque, seguidos por una camioneta sospechosa. Al llegar, 3 camionetas quienes comienzan un ataque a disparos contra los elementos. Tan solo 5 años de edad, que fue asesinado, fue localizado en un charco de sangre. Esa es la pérdida de la vida. Personas sin vida, por lo menos 9. 4 camionetas apostadas desde donde arreciaron. Localizaron a una mujer que ya fue estrangulada y después abandonada el cuerpo en esta zona, aunque localizaron un cigarro que se había consumido hasta la mitad. Color arena completamente destrozada. Al interior se encontraba